deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Para unos amantes de los juegos intelectuales como nosotros, a esta edición le vamos a poner cierto aire a enigma matemático premeditado, profundo y oscuro. Es nuestro programa extra número 9, nuestra edición número 25, y nuestros invitados celebran 10 años compartiendo geografía celta, acantilados, referencias musicales, cervezas y sello discográfico, Dark Room Dubs. Y ya puestos, también celebran 10 años de cambio horario de verano, lo que se llamó el Daylight Saving Time, propuesto por primera vez por Benjamin Franklin en 1906, algo que tendrá lugar esta próxima madrugada y con el que, además de robarnos dinero, la Unión Europea nos roba horas de sueño. En fin, Craig Morrison y Graham Reedy, a Caselli Consul, celebran que celebres con ellos la salida a la venta del Dark Room Labs Volumen 3, regalándote el DJ set que ya estamos escuchando de fondo y que puedes descargarte gratuitamente desde su página de SoundCloud. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares y, de paso, celebrarlo. Aún de repuesto. Thank you.

Aún de repuesto.

Aún de repuesto. Aún de repuesto. Y antes de terminar esta edición del programa, te recordamos que se ha abierto la convocatoria que hacen conjuntamente Scanner FM y el Festival LEF para elegir dos propuestas electrónicas inéditas que formarán parte del cartel de la séptima edición del Laboratorio de Electrónica Visual de Gijón. Puedes consultar las bases en nuestro blog aunderepuesto.blogspot.com, en la web de Scanner FM, scannerfm.com, y en la web del Festival LEF, leffestival.com. Hasta la semana que viene. Aún de repuesto.